Buenos días, queridos oyentes. Buenos días, Leo. Hoy le voy a pedir permiso para el tema introductorio, el tema musical introductorio del tema del día de hoy. Y el que va a continuar también. Hoy le he traído música para iniciar el programa, digamos, música non santa. Pero permítame que haga un desliz y póngame ahí el tema número uno, que nos va a introducir hoy en la temática que atiende hoy. Atención, escuchen bien. Otra vez. Nada más de la tía. No seas nabo. Hoy no seas nabo. Corazón partido en mil pedazos. Es un disparate lo que están haciendo. Te robaste a mi amor. Te marchaste de mi lado. Hoy para poderte no seas nabo. Me fumo un alto paso. No seas nabo. Que me hace flashar. Que te tengo en mis brazos. No joda. Y en esta esquina solo me queda por tomar y no joda. Bueno, no dio para mala presentación. Hay risas por acá, por la radio. Pero, sí, el tema de hoy es ese comprimido blanco, pequeño comprimido blanco, que es especialmente eficaz contra dolores de cabeza y dolores musculares. Reinó casi todo el siglo pasado. Y ahora quizá está con unas nuevas drogas, nuevas mezclas, siendo un poquito superado por otras marcas. Pero ¿quién no se tomó una aspirina? Y bueno, el tema de hoy es la aspirina. Vamos a hablar un poco de esa historia, de ese comprimido. Que nos alivió a todos dolores musculares y de cabeza fundamentalmente, y que se usó también, que se usó muchas veces como para otras cositas. ¿Quién no mezcló alguna aspirina con café, con whisky, con Coca-Cola, buscando estimularse, a veces para tareas laborales, a veces para dormir poco, a veces para algún botiquín deportivo? Entonces, a través de los teléfonos 437-40-310 y de los mensajes de texto 094-94-40-51, nosotros estamos pidiéndole a la gente que nos haga aportes sobre el uso de, bueno, ese medicamento que para muchos, por su larga trayectoria, por su permanencia dentro de la sociedad, puede llamarse el medicamento del siglo XX, a pesar de que ahora estamos en el siglo XXI y se sigue consumiendo, un poquito menos, pero no en la forma como el único que llegó a ser o reinar como el analgésico de algunos tiempos. Tenemos algunas historias relativas a la aspirina, pero vamos a salir de eso de la música introductoria, y vamos a ir al tema 02, que también le pido permiso para que suene aquí en la radio. Música que no estamos acostumbrados a este programa, pero esta no puede considerarse mala música. Vamos con el tema 02, señor director. No seas nabo. Oh. obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí una puñalada y de celos me cegué. Y le juro, todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme si ahí nomás no la maté. No voy obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Buenas noches. Bueno, dos razones para que ustedes hayan escuchado al gran Carlos Gardel en ese tema, porque fue su última canción por allá por Colombia antes de tener el accidente. Fue la última canción que Gardel cantó, y casualmente patrocinado por la aspirina de Bayer, en una gran presentación. Y bueno, Gardel hizo en su última actuación propaganda a la aspirina. Y la segunda razón es que en esta semana entramos en la semana previa a los festejos del patrimonio. Ustedes saben, este año el patrimonio nacional va a ser recordado centralizado en el tango. Bueno, salimos, Leo, del tema de la música, que por aquí no hacemos sonar habitualmente, pero está un grupo de cumbia, se había ocupado de la aspirina, y aspirina patrocinó a Carlos Gardel allá en Colombia en su última actuación. Las últimas palabras de Gardel en público, que después terminó cantando, pero dice: antes de cantar mi última canción, la última se refería por supuesto a la última en esa actuación, coincidió que fue la última también porque después se accidentó, quiero sentir que he sentido grandes emociones en Colombia, gracias por tanta amabilidad. Y bueno, después agradece a las firmas comerciales y ahí nombra a la aspirina de Bayer, que era el patrocinador de... no era un espectáculo, era una actuación a nivel de la radio. Hecho la salvedad entonces, y recordándoles la participación en el Día del Patrimonio, ya sea como aportando a las instituciones que realizan trabajos o exposiciones o recordatorios, vamos a participar de esa Semana del Patrimonio desde aquí, desde el programa Atención, Escuchen Bien. Recordando el tango entonces, también en esta semana, para ponernos a tono con lo que hace el resto de la gente. Las dos alcaldías, la alcaldía de aquí local y la alcaldía de La Floresta, van a contar con mi ayuda, con mi colaboración en el tema del Día del Patrimonio. Les paso a decir que la Alcaldía de la Floresta, el día 4, no tengo todavía el horario, ni tengo 19, me dice Leo, hace allí en la propia sede de la Alcaldía una presentación del trabajo de video que hemos hecho sobre lo que el domingo pasado pasó, sino el anterior, en un homenaje allí en el Club Los Titanes a Américo Falcone. Y bueno, hemos hecho un video que también contiene más material del trabajo de Falcone, que también contiene la actuación de todos los artistas que allí estuvieron. Nos ha dado mucho trabajo y le hemos puesto mucho empeño. Bueno, vamos a tener la presentación de ese video el día viernes 4, ¿no? ¿Verdad, Leo? 4. Yo con las fechas no ando a veces muy clarito. Y ya para el 5 y el 6, que son los días del patrimonio, estaremos colaborando aquí con la Alcaldía de Soca en la también una pequeña muestra de material arrabalero, digamos, material de relativo al tango, actuaciones quizá de gente que por aquí dejó el rastro de su voz, dejó sus actuaciones, su fotografía y bueno, vamos a estar exponiendo algunas cositas allí el día 5, también aquí en la sede de la Alcaldía de Soca. También tenemos reclamos de la audiencia por la no salida el día jueves, el jueves pasado. Habíamos anunciado un nuevo programa y bueno, lo vamos a hacer, pero hemos pospuesto por una serie de razones de organización y ese tipo de cosas la salida al aire de ese nuevo programa, del cual si hoy, después tenemos un poquito de tiempo, vamos a estar charlando con Leo y con ustedes sobre una nueva idea, una nueva propuesta para los días jueves, en la que también estoy involucrado, pero que están involucrados algunos otros co-conductores. No va a ser una conducción de Raúl y de Leo, sino también allí tendremos la participación de Jorge Arbelo, tendremos la participación de, bueno, un personaje que andamos buscando el nombre, pero que no queremos decir porque vamos a mantener un poco en secreto. Un personaje que nos va a acompañar en esa especie de mesa redonda que vamos a tocar por allí. Ustedes saben que Arbelo, Sergio Pose, que van a ser integrantes de ese grupo, y yo, tenemos conocimiento de algunos temas más que de otros, pero la mesa va a encarar temas variados, fundamentalmente sobre lo que Arbelo tiene mucho en su memoria, recuerdos sobre la actividad deportiva y sobre la actividad musical de aquí, del pueblo de los Mosquitos. Ahí estaremos con una mesa redonda, también con invitados y con un tercer invitado que no sé si lo vamos a dejar un día, dos, medio día o lo vamos a correr enseguida. Pero ese nuevo personaje nos va a traer problemas casi seguramente a esa mesa. Y bueno, esperamos que salga un programa radial lindo, interesante y que sea del gusto de todos ustedes. Mis disculpas por no haberme adelantado a que ese programa salía el jueves y bueno, no tenemos mucha cosa preparada, no tenemos la cortina, no tenemos ni siquiera el nombre de ese espacio. Por lo tanto, era una locura y quizás sea una locura también el jueves, bueno, pero disculpen, ¿no? Vamos a tratar de hacer las cosas como las podemos hacer, pero no podemos ir dilatando y demorando cuando están las ideas y cuando queremos salir al aire. Les vuelvo a reiterar que ese trabajo de video, de audio que la radio encaró y bueno, tratamos de sacar con estos grupos que actuaron allí en el Club de los Titanes, nos ha llevado prácticamente a mí y a Leo la semana de ocupación. Les quiero contar que no es fácil, porque una grabación en vivo puede hacerse de dos maneras. puede hacerse grabando el sonido que aparece por allí por el aire, y puede hacerse grabándose el sonido que graba la consola de la discoteca. Uno tiene sus ventajas y las otras tienen la otra. Si uno graba el sonido ambiente, un día de mucho viento, un día de mucho ruido, un día de mucha conversación, sale allí un gran entrevero que a veces distorsiona lo que podemos grabar de la actividad artística. Si optamos por el otro camino, de grabar lo que sale solamente por los micrófonos y por la consola, allí se pierde la participación popular, se pierde la conversación de la gente, se pierden los aplausos y sale solo una fría. Bueno, tratamos en un video de mezclar las dos cosas, nos llevó muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, y bueno, esperamos que sea recompensado con ustedes, con la aprobación de lo que allí se va a presentar en la Alcaldía de la Floresta el día 4 a las 19 horas. Por favor, si hay modificaciones en el horario, perdónenme, pero lo estamos dando muy adelantado. Un agradecimiento desde ya a la Alcaldía de la Floresta, a la gente que nos va a permitir presentar este trabajo. Y bueno, buscamos allí dejar documentado fundamentalmente el gran conocimiento que derramó sobre el Martín Fierro Américo Falcone, y todo el cariño que allí se le transmitió, y la actuación de todos los la gente que se arrimó en un día muy frío, en un día de donde el pampero soplaba fuerte allí del Río de la Plata y más sobre el escenario. La gente aguantó estoica toda la tarde, una fría tarde, pero llena de calor humano, calor musical, y bueno, con el cariño de todos. Felicitaciones a todos los que el día 22 hicieron ese muy lindo espectáculo que vivimos allí en el Club Los Titanes. ¿Tenemos alguna música a usted? He hablado mucho yo, ¿eh? ¿Tiene alguna música que me deje descansar las lenguas? ¿Cómo no, Raúl? Tenemos mensajes en la mañana de la radio. Ahora, queremos avisarle a la gente que ahora recompusimos el teléfono, porque no sé qué problema tenía, que no nos dejaba, no podíamos recibir llamadas. Ahora aparentemente está funcionando el 437-40-310. Bueno, y si no, los mensajes de texto, el 094-94-51. Lo dije bien, Marianela, ¿no? No sé, Raúl, porque lo que pasa es que usted a veces se equivoca. ¿Eh? Usted a veces se equivoca. Bueno. ¿Sabe? Vio que es así, el no se puede equivocar. No ese es el teléfono, Raúl. No ese es el teléfono. Usted sabe que, mire, que a lo mejor nos llama, pero usted sabe que hay un personaje muy conocido acá también. Sí. El presidente del barrio de la Rana. Presidente, tenemos, no es el otro. No es el de la calle Artigas. Este es exactamente, el no, es el de la calle Artigas. Ah. El presidente del barrio de la Rana. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tiene razón. ¿Eh? Yo la tomo como hay que tomarla. Porque hay problema con los presidentes, ¿vio? Pero es importante eso. Tenemos también nuestro presidente del barrio de las Ranas. Muy bien. A lo mejor acá donde está la radio se llama Barrio Las Ranas. Para los que nos escuchan de otro lado, quizás no sepan. Bueno. ¿Vio? Buen día, dice. Si podés, pasame un tema de Carlos Malo. Aníbal. Aníbal debe ser el pelado Aníbal. El pelado Aníbal. Aníbal Duarte. Bueno, yo le aclaro que hoy la música, las partecitas de que le podemos meter a este programa, los maneje usted, porque usted va a estar 30 años preso. Con los dos que le inicié ahí la programación, creo que usted lo considera suficiente. ¿Tenemos una llamada? Hola. Hola. Sí. Habla el vecino de la calle Juan Antonio Esteves. Ah, bueno. El rancho Guojo. Ah. Porque ya veo que está hablando el presidente de la calle Artigas. ¿Y quién es ese hombre? Bueno, acá al final vamos a hacer... ¿Pero y quién va a hablar? El hombre de la calle Artigas. Ah, bueno, y aquí habla el hombre de la calle Juan Antonio Esteves. Que no es ningún... Que no es, que es grande, grande, Juan Antonio Esteves. Ah, bueno. Ojo. Bueno, el tema de hoy es la aspirina. Usted... don Omar, ¿usted supo tomar aspirina con mate, con café? No, ¿o nunca tomó? Aspirina con Coca-Cola. Ah, bueno. Para que se me fueran los cohetes que tenía. Ah, bueno, eso es. La borrachera. Eso era lo que quería que contara la gente. El uso de la aspirina, ¿con qué fines? ¿Con qué fines? La aspirina con Coca-Cola me hacía bien. Le hacía bien. Pero eso es buen medicamento, a mí me alivia los dolores de cabeza, eso me alivia. Bueno, si será buen medicamento, que cuando empezaron las misiones Apolo, que eran viajes a la Luna y viajes espaciales, durante mucho tiempo con la permanencia de los cuerpos de los astronautas sentados y muy quietos, el botiquín que llevaba la NASA, incluía aspirinas, y cuando volvieron los astronautas reconocieron que los dolores de cabeza provocados por estar en el espacio y los dolores musculares por la quietud habían sido aliviados pura y exclusivamente con ese medicamento. Era lo que teníamos para contar. Sí, decirle al presidente de la calle Artigas que cuando venga se va a topar con el vecino del rancho Guojo. Ah, bueno. Vamos. El vecino del rancho Guojo. Guojo. Portate bien. Bueno. Hasta luego. Trataremos, Omar. Chao. Gracias por llamar. Chao, chao, gracias. Bueno, Guojo, Guojo para toda la audiencia, es un los comienzos de los tres nombres que eligió Pina y Omar para sus hijos, Gustavo, Horacio y José Luis. Un abrazo grande para ellos, para su familia si están en la audiencia, pero hemos aclarado ese nombre tan raro que tiene la casa allí del vecino de la calle Juan Antonio Esteves. ¿Tenemos? Aquí habla el hombre de la calle, Juan Antonio Esteves. Ah, bueno. Un gusto más, gracias por la llamada. Y siempre. Chao, chao, gracias. Los esperamos a la audiencia de Atención. Escuchen bien, mañana en el espacio de Chico, en el área chica. Y el jueves en el espacio ese, innombrado por ahora. Pero que ya está anunciado. El jueves vamos a salir al aire nuevamente a la misma hora, a esta hora de sentarse un poco para esperar el almuerzo de las 12 o de la 1, porque yo antes pensaba, Leo, que el almuerzo era a las 12, pero ahora veo que con la continuación de este programa prácticamente hasta las 12:30, y estamos llegando a casa mucho después de la 1. Bueno, el almuerzo de la 1, entonces muy lindo para esperarlo escuchando Cauces FM y, bueno, Atención, Escuchen Bien y Chico en el Área Chica, y ese nuevo programa, y bueno, y los otros, que los días miércoles Jano y los viernes el amigo Fernández tienen en este horario. Ha mejorado bastante. Verdad, hemos mejorado bastante. No seas nabo. Yo tomo vino y cerveza. Cuidado con Juan Ratrojo. Y no es pa' que tengan miedo, pero abriendo el ojo con Juan Ratrojo. Abre el ojo que Juan Rastrojo te echa el ojo y te va a asustar. No le importa que sean gordas, rubias, morochas, panes igual. No seas nabo. Abre el ojo que Juan Rastrojo te echa el ojo y te va a asustar. Juan Rastrojo es a tiro andante que a las mujeres sale a espantar. Por las noches negras y oscuras dentro del oyuyo no puede hallar. Abre el ojo que Juan Rastrojo te echa el ojo y te va a asustar. Se comenta que Juan Rastrojo en las esquinas las esperaba. Corre a las viejas enloquecidas, vereda arriba desesperada. Se comenta que Juan Rastrojo en las esquinas las esperaba. Estamos disfrutando de la música de Gustavo Malo y la polquería, Raúl. ¿Qué le parece? Y bueno. La polquería, no la porquería. Muy. Que así lo pedía Aníbal Duarte. Muy movidito, muy lindo lo que ahí nos ha solicitado el amigo Aníbal, que también tuvo participación y este ha quedado grabado en ese CD que... Aníbal estaba un poco particular. Aníbal estaba un poco con un look un poco particular. Lo vi, sí, lo vi. Lo vi. Bastante ennegrecido. Claro, porque dice no había sol. Vio, en la grabación salió, se escuchaba acá. Dice, ¿qué va a brillar si no hay sol? Bueno, un abrazo para Aníbal, si nos está escuchando, para su familia, para sus hijos. Y muy linda la actuación de El Puente allí y del otro grupo el día domingo. Sonaba bien el bajo de nuestro compañero Aníbal. Compañero Aníbal. Che, Leo y Raúl. Sí. Dice, hola Leo y Raúl, me pasarían el tema Taquirari de Luna de Voces del Mar para mi hija Lucía, que está cumpliendo años, bueno, de parte de sus papás. Un abrazo, Ernesto Secot. Bueno, un saludo grande para Lucía y feliz cumple. Y feliz cumple. Y cuatro añitos, ¿eh? Y vamos a guardar por ahí ese tema que... Lo tenemos por acá sonando, ¿vio? Bueno, ahí está. Nos vamos a ir después con el tema completo. Porque claro, está cumpliendo años. Hoy hemos pisado hasta Carlos Gardel. Todo, hicimos un lío. Tenemos llamada, Raúl. Buenos días. Buenos días, hola. ¿Hola? ¡Hola! ¿Quién habla? ¡Hola, Soca! ¿Cómo estás? Soy el Morra, ¿te acordás? Otro presidente. Yo soy aquel que vivió en el barrio de las ranas. Aquel que mil y una macanas en su vida cometió. Aquel que un día se marchó buscando una nueva vida, pero a esa ciudad querida nunca jamás la olvidó. ¿Cómo te podría olvidar si en este Soca nací? Si en este Soca aprendí a reír, a llorar y a amar. Siempre te tendré presente. Un abrazo para vos, un abrazo para tu gente. Vos sabés, mi viejo Soca, que mi vida no te borra. Y aquí te va el gran abrazo de tu hijo, el Morra. Hermoso. ¿Sabés por qué me tomé el atrevimiento de introducir mi humilde poema en homenaje al aniversario de Soca? Sí, dígalo. He esperado hasta hoy, hasta el último día del mes, para ver si usted, señor Raúl Estrapetti, se acordaba de mencionar el nuevo aniversario de nuestro querido pueblo y no lo ha hecho. No lo hemos hecho, pero pero en este mundo globalizado, pero viejo, ¿qué me estás haciendo? No salimos al aire el día 20, coincidente con el festejo, claro, de aquí de Soca, pero lo recordamos, sí, y casualmente el sábado, en una reunión con jóvenes, niños y misioneros de la parroquia, que bueno, después yo le voy a comentar que tuvimos una actividad de la que participé, por ahí que cambiaron el lugar de la cruz del misionero que estaba allí dentro de la gomería de Cacho Sande. En ese homenaje no estuvo el padre Garbelli. Ah. Bueno, acá a esto no es serio, pero bueno, Morra, emocionante tu poema, nos llegó al corazón. No, me estaba acordando del 136 aniversario, creo, sí, que fue, ¿no? 136 se recordó allí, si no me equivoco, parte de los jovencitos, de los niños, que es lo importante, y bueno, allí el padre Julio, y allí yo sentí que sí, que el programa había saltado esa fecha, y bueno, lo decimos hoy, pedimos casi las disculpas. No, pero te sigo diciendo, tenés que ir 30 años preso. No. Sí. Usted me quiere... Ahora para mejor tengo un contrario con el hombre de allá de la calle Esteve, así que fíjate que vamos a tener un contrapunto que... Bueno, no se sabe. Yo te lo dije el otro día en una conversación telefónica. Para mí es hermoso que tanto tú como Omar participen del programa, a veces directo como hoy, que han salido los dos con llamadas telefónicas, con anecdotario, con comentarios, sí, y con las voces grabadas. ¿Sabes una cosa? Ya voy en el segundo préstamo en el banco para las llamadas de teléfono. Bueno. Ya me dijeron que sí, que la tercera no viene, así que... Pero por lo menos cada vez que estoy con ustedes me ahorro mil y pico de dólares de viajar a Soca, bueno, ¿viste? Y bueno, yo ahora después, para que no te salga tanto la llamada, cuando tú cortes, voy a seguir hablando de tu persona, porque es una persona muy querida por ti, nos hizo referencia, y no le puedo decir ahora porque mandó un acertijo. Entonces, mandó un acertijo. Bueno, y un abrazo. Seguí en la audiencia, que vamos a estar comunicados contigo. Y gracias. Bueno, hermoso que haya gente que ya por ahí hasta le duele en el bolsillo llamar de los Estados Unidos en comunicaciones tan largas. Y bueno, participa acá de este programa. Nos enorgullece, enorgullece a la radio. Sé que enorgullece a Leo y a toda la audiencia que nosotros tenemos. Hermoso que nos recuerden los días, los recordatorios de fechas, que a veces no es que nos olvidemos, pero hay mucho, tanto para decir y contarles que... Bueno, es lindo que este programa no sea de Raúl y de Leo, que sea de la audiencia. Y bueno, hay cosas que las dicen mucho mejor nuestros colaboradores, nuestros amigos, y bueno, escuchamos por ahí. ¿Qué tenemos? Tenemos mucha comunicación, Raúl. Vamos a ir a la comunicación. Por acá dice Raúl, que tango del mago, el 11 de diciembre... cumpliría años. Besos, Buca, dice por acá. Exactamente, sí. Carlos Gardel. Lo ha dicho Buca y nos gusta que sea así, que sea la audiencia que le diga a los demás estos datos y estas cosas que podíamos decirlas nosotros, pero es lindo que otras voces. Exactamente, que las cuente la gente. Salgan al aire. Es verdad, Raúl. Dice, querido Leo, deseo te encuentres bien. Si no te jodo, me mandás el número de Alejandro Burgueño. Gracias, besos, Rosita. Rosita, un saludo grande para Rosita. Rosita el Falcone. El teléfono de línea es 437. Ahí va, Rosita, anotá si querés, que Raúl lo sabe de memoria. Yo me tengo que fijar en el aviso. 437-40-149. Uno para 150. Así lo va a recordar bien Rosita. Falta uno para 150. Ahí está Rosita. 149 el teléfono de... Están Alejandro. Los avisos de la radio, pero bueno, te lo Raúl se acuerda de memoria. Sí. Cualquier cosa, digo, si no lo llegas a tener, mandame otro mensajito que te lo paso por mensaje igual. O te lo decimos de vuelta para que lo anotes. Ese es el número de tuvimos Ale. El sábado que llamarlo para que un saludo, porque festejaba sus... casualmente 49 años. ¿Alejandro? Alejandro. No me digas. Está viejito nuestro odontólogo. No, pero le falta mucho para jubilarse todavía. Le sí, falta mucho para pero jubilarse. Dice que por el diámetro de la cabeza lo jubilan antes. No se llama. un amigo Alejandro que debe estar todavía. Podíamos ir por allí, Leo, porque la comida y ¿qué la le quiere pedir usted? La comida y todo lo que hizo. Sí. ¿Sobró? No, va a durar hasta... El cumpleaños de Alejandro sigue hasta una semana. No me diga. Sí, había. Imagínense que yo caí a las 3:30 de la mañana. Y bueno, allí recién empecé a cenar con otras personas. Porque yo había tenido trabajo. Vine por aquí, por su casa. Exactamente. Trabajé mucho el sábado. Trabajé mucho en terminar ese video que queríamos liquidar para que estuviera tranquila la alcaldesa de La Floresta. Y bueno, y después estuve en una hermosa fiesta que quiera mencionarla acá, que fueron los 85 años de una oyente. Una oyente que también me causó gran alegría decir los escucho a diario, los escucho todos los días. Y lo que más lamenta, lo que más lamenta esa oyente es que tiene alguna dificultad para llegar al teléfono rápido. Y usted sabe, Leo, que sabe los acertijos varias veces, ha tenido las respuestas para los acertijos, y porque no puede llegar rápido, ella sabe que no puede participar. Pero yo le dije que a nuestra querida Nena Espino de Velázquez, conocida como Nena Velázquez, que cumplió sus 85 años. Allí yo le dije que ella tenía una forma de participar. Y hoy va a participar por una hermosa torta de allí que nos ha dado o pasta frola, que nos ha dado la panadería y confitería allí de Laura Machuca, va a participar Nena Velázquez, porque ella me ha aportado un acertijo. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? De la panadería de Laura Machuca, allí la panadería La Nueva Soca, una hermosa tarta. ¿Qué fue que dije? Torta. ¡Guau, qué riquísimo! ¿Eh? ¡Santana! ¿Pero qué está haciendo? ¡Guau, qué riquísimo! ¡Santana! Y bueno, Santana también puede participar. Al teléfono que puede participar. Perfecto. Por este acertijo que nos dio con mucho gusto, pero mucho muy cariño. Bien, Nena Espino, Nena Velázquez, que allí en una hermosa fiesta con toda su familia, con sus hijos queridos, con sus nietos y bisnietos, festejó sus 85 años, una oyente, y que ahora participa por esa torta de la panadería. Bueno, no tiene necesidad de ir corriendo al teléfono, son los otros los que, cuando yo les diga, atención, escuchen bien, ¿Me deja de escribir más mensaje? Pensé que me iba a tirar la cortina. ¿Usted ya lo quiere largar? No. Déjeme leerle estos mensajes. Vamos a los mensajes. No, sabe que después nos de matan. De la pinina no hemos hablado nada. Por eso, porque tengo acá, Feliberto. ¿Qué dice? Nos acota un tratamiento en función a la aspirina. Sí, a ver, ¿qué dice? ¿Vio? ¿Qué dice? Un tratamiento, dice, soy Feli. Dice, la aspirina, alcohol y aloe. Ajá. Aspirina. Alcohol y aloe. Fretarse es bueno para la tendinitis. Bueno, sí, queríamos. Muchas gracias por el aporte. La receta de Feli, que es un tipo conocedor de claro, claro, cómo no. Sí, queríamos recordar que la aspirina, con esas dos enormes bondades que ya serían suficientes, aliviarnos los dolores, es un interesante relajante muscular, por lo tanto nos alivia de dolores musculares y también nos alivia muchísimo los dolores de cabeza. Pero le fue tomando, más que nada, pienso yo, mucha fe la gente, y la fe mueve montañas, dicen, y a veces alivia dolores también. Por lo tanto, veo que la gente le tomó mucha fe, le empezó a mezclar cosas y bueno, lograba muchos fines para mejorar su salud, sus dolores, sus problemas. Muchas gracias, Filiberto, por la colaboración, es eso lo que buscábamos. Aparte de algunas conexiones interesantes que me pasaron a mí, algunos documentos o algunas cosas que me contó gente vieja, pues la aspirina llegó aquí a este país, al Uruguay, a principios de 1900. La primera referencia que se conoce es en 1901. Un profesor Jorge Lócar, en una historia del Hospital Maciel, ya habla de que para esa época se estaba, en 1901, utilizando la aspirina. Pero vamos a ir a algo más cercano, a un dato muchísimo más cercano. Ustedes saben que aquí, cuando tratamos el tema de la medicina en el programa de Avenida Zenón, nosotros hicimos referencia a que Zenón Burgueño había montado un hospital de campaña allá por el 1877, a continuación, que fue la fundación del pueblo, y después, por el año 1900, continuó esa tarea uno de sus hijos, que tenía prácticamente, o era conocido acá por la gente vieja que yo conocí, como el doctor Zenón. Era su hijo, Zenón C. Burgueño. Y Zenón C. Burgueño, que sin ser médico, atendía los problemas de salud que habían en la población allá por los principios del 1900, usaba la aspirina. Y ahí fue la gran fama de Zenón, porque en un frasco que me contaba, tenían el doctor Zenón tenía frascos con unas pastillitas, me contaron algunos viejos. Bueno, las pastillitas maravillosas para aquella época y eran la aspirina. En casa. Era una anécdota que quería contarles, la aparición de la aspirina, ya después la aspirina de Bayer, que se le llama, aparece en los años 1917, ya se le transfiere la representación a algunas personas, y bueno, y tenemos esta aspirina de Bayer ahora, la aspirina verde que se vende ahora, antes se vendía en frascos desde el año 1932. Esos son los datos que les podía aportar sobre el tema de la aspirina. Bueno, seguimos esperando comunicación. A ver, hola. Tenemos, Raúl, más comunicación, más mensajes. Más mensajes. Vamos a... Y ya enseguida se viene una atención, ¿eh? Sí, y ya atención tenemos... que nos ha mandado nuestra querida amiga, nena... No me diga. Nena Velázquez, nos ha dado este muy lindo acertijo que vamos a poner a consideración de la gente. En las mismas condiciones que ponemos siempre, si no lo contestan, si no lo saben, va la tortita para allí de la panadería de Laura Machuca para la nueva Soca y para Nena Velázquez. Ojalá, nena, que no lo sepa. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Seguimos, dice Leo, el presidente está ebrio por la voz. No, ¿cómo va a estar ebrio? Lo que pasa es que tenemos varios. El presidente del barrio de las ranas. El presidente del barrio de las ranas que se comunicó recién de Estados Unidos. Y tenemos al presidente, ¿vio? ¡Qué joder! No, son tenemos varios presidentes. Los presidentes nuestros son los presidentes que tenemos acá. Y también la radio les gusta a todos el vinito. Tenga cuidado porque tenemos. Aquí habla el hombre de la calle, Juan Antonio Esteves. Otro presidente, presidente del barrio Sur. ¿Es? Presidente del barrio Sur. No, del barrio Repecho. A ver, no, Repecho es el de Castillo, me parece que ese es el sur. Bueno, ahí voy a ver quién es el presidente del barrio Repecho. Vamos a ver si tenemos presidentes en los distintos barrios. Bueno, ya tenemos en las ranas. Tenemos el presidente del barrio de Rana, que el presidente de nuestro barrio está un poco lejos. Está lejos. Pero bueno, eso es marca y monta. Vamos a ver quién es el presidente en ejercicio del barrio de las ranas. Ahí está, tenemos que notificar. No, bueno, creo que ya más o menos lo tenemos cerca. Ah, bueno. ¿Sabe que sí? Pero muy bien, muy bien. Muy bueno, vio. Saltó enseguida el presidente del barrio aquí, vicepresidente. Claro, porque el presidente está en Estados Unidos, claro. Entonces el presidente en ejercicio del barrio de la Rana es el señor Santana Hernández. Le digo más para que quede claro y no haya confusiones. Perfecto, ya quedó claro y no hay confusiones. Dice, por favor. Son unos dulces. Dice, por favor, algo de Abel Soria. Los escucho todos los días. Gracias por la compañía, un abrazo. Muy bien, vamos a estar buscando algo de Abel Soria también. Como no, Raúl. Sí. Bueno. ¿Qué le parece? Tenemos más mensajes. Oh, mire, qué lindo. No digan, bueno, esta hora, yo qué sé, para nosotros es temprano. Dice, nos vamos a servir el comedor. Por lo tanto, los saludo. Y les digo que es una gran alegría saber que también serán nuestra compañía los jueves. Bueno. Un abrazo, Escuela 17. Sin haber empezado el programa, ya tenemos audiencia. ¿Qué le parece? Casi nada. Y audiencia alegre. Lo que más me encantó del mensaje ahí de la Escuela 17, aparte de venir de un centro de cultura. Exactamente. Donde se siembra cultura. Ahí tenemos aparte de venir de ahí, la parte que más me gustó es esa que es por ahí el mensaje de sí. Y que siga dando cultura al pueblo. La cita. La cita al aire. Ahí lo tenés. El nuevo tema de Chino y Nacho. Bueno. El nuevo Chino y Nacho, el tema más viejo. Atención, no hay hoy. ¿Cómo no? Aguarde. Vamos con el primero, atención. Espere un segundito. ¿Por qué? Antes de la atención se me quedó colgado una comunicación para nuestro querido amigo Morra de parte de Nena Velázquez, que en la noche de sus 85 años lo recordó y que quiere que por favor, mire lo que me dice. Me dijo ella así, y yo voy a transferirse, en vez de llamar a la radio, ¿por qué no me llama a mí para conversar un rato? Y entonces, morra, no le falles, Nena Velázquez quiere, Nena Espino, de Velázquez, perdón, pero en realidad el apellido es Espino, de Velázquez, esposa de Velázquez, le gustaría que desde allá de los Estados Unidos te comunicaras, y el número es, tú sabrás entender, 005, te va a contestar allí un almacén, una cantina, un bar, no sé, o el 216. En uno, de pronto, es donde está Nena, que le cuesta muchísimo ir hasta el teléfono porque tiene dificultades de visión, y si está sola se hace difícil llegar. Pero te doy las dos opciones, morra, el 216, el 216 va a ser el, porque te va a contestar otra persona y después te van a comunicar con ella si tú les dices que no. Pero Nena quiere, de cualquier manera, aparte de mandarte un recuerdo por aquí, al tener un recuerdo ese día emocionante de sus 85 años, le gustaría muchísimo charlar contigo y la... Bueno, nos pidió así. Yo te pido que no dejes de llamar acá a la radio, que gastes un poquito más, que gastes un poquito más y te comuniques con el 005 o el 206 y por allí podrás encontrar a una vieja amiga que siempre los recuerda. Ay, atención. Sí, la gente, porque la gente hace rato que está atenta. Tenemos mensajes. Bueno, me deja leerle dos mensajes que hay sobre dos acotaciones lindas sobre la aspirina. Bueno, a ver, me gustaría. Dice, ojo, que la aspirina es un medicamento y como tal hay que ser cuidadosos en su uso. Por ejemplo, las personas que toman anticoagulantes como el Choice no pueden tomar aspirina. Eso es la terminación 361 de un 098. Es cierto, son medicamentos. Sí, en realidad toda pastillita, toda droga que uno se mete a la lengua y va a mandar para su estómago debería ser consultada por un profesional. Esa es una vieja discusión, pero ustedes ven que en determinado momento por razones comerciales y nada más, se generalizó el uso de analgésicos, el uso de drogas con muchos fines, con ventas sin pasar por el sistema médico, es decir, autorreceta o simplemente la comercialización de esos productos llevó a que la gente empezara a tomar por cuenta propia. Bueno, la aspirina es algo que es universalmente aceptado, que se puede tomar sin consultar al médico, pero también hay que tener cierto cuidado. Algunas personas, que deben saberlo, están tomando otra medicación o sufren determinadas enfermedades, no es tampoco 100% de uso universal y que todo el mundo la pueda tomar, pero se toma. No queremos acá incitar a que tomen aspirina, sino hacer un comentario o que nos comenten cosas sobre un producto que se consume casi como... Pero creo que en el mundo entero. En el mundo entero. En el mundo entero. Sí, en el mundo entero, con variedad de climas. ¿Pero sabe dónde es la fórmula usted? ¿Que es alemana? ¿De dónde es la fórmula de la aspirina? La fórmula en sí, pero la tomó la compañía Bayer, y la aspirina Bayer, sí, la firma pertenece a Alemania. En realidad es un compuesto muy sencillo, el ácido acetil salicílico, que no sé en realidad a quién corresponde su no es descubrimiento, porque no se descubre, pero su invención. Su creación. Ahí está, su invención. Dice por acá otro mensaje. Sí. Quizás a más de uno le sirva para la gripe, por la noche al acostarse preparar un té con jugo de un limón, agregarle agua bien caliente, tomarlo con dos aspirinas. Es muy bueno. Se levanta nuevito. María de Parque. María. Nos bueno, acota María. Muchas gracias, María. Una verdad. O sea, también en las publicidades, usted se acuerda que se mostraban dos aspirinas. Ajá. Yo lo recuerdo de las publicidades. Dos cada seis horas. Ah, ahí va, ahí va. Me acordaba de que se veía dos comprimidos. Sí, después ya al ser de libre, al haberse impuesto, al ser de libre consumo, pasa a ser un negocio, y al ser un negocio ya ahí entra una gran transnacional, que es la compañía Bayer, a buscarle a la aspirina soluciones para temas cardíacos, soluciones para que los debe tener, pero que en realidad uno piensa buscaban realmente el consumo, más consumo del que realmente el producto tenía. Entonces apareció esa propaganda. Está muy lindo lo que tú señalas, Leo, dos cada seis horas. Sí, y te imagínese la cantidad, si hacemos caso todos en el mundo, dos cada seis horas para prevenir algunas enfermedades. También ahora apareció la cardioaspirina, que sí, es de consumo diario o también con una dosis constante, que también parece prevenir las enfermedades cardíacas. Indudablemente tiene influencia sobre el sistema muscular, por lo tanto va a tener influencia sobre ese órgano que es el corazón y que funciona. Lo tenemos siempre trabajando, ¿no? Sí, también la aspirina le han buscado, pero nosotros nos referíamos más al recetario ese que se refería Omar, el recetario de para esto, para lo otro, bueno, ¿para qué la usaba usted? Santana Hernández, que ha llegado. Santana Hernández creo que vino a buscar el premio. Lo que pasa es que ya como ya se instaló como vicepresidente de acá, del barrio, claro, o sea, ya Morra está en Estados Unidos, mientras está Morra. Sí. Ahora cuando viene Morra, toma el poder y bueno, ahí está, tenemos a Morra que nos representa. Ahí va a ser la licencia de Santana. Exactamente, para que vean que está trabajando las 24 horas. En casa. No. ¿Cómo está trabajando en casa? Bueno, pero no importa, es así. Si usted quiere, vamos, sí, que la gente lo está esperando. El acertijo de la nena, de la nena Espino de Velázquez, por una tortita de allí de Panadería La Soca de Laura Machuca. Atención, escuchen bien. Dos hombres hacen tres agujeros. Por lo tanto, cuatro hombres podrían hacer seis. La pregunta por la tortita de Machuca. ¡Wow! ¡Qué riquísimo! ¿Cuánto demora un hombre en hacer medio agujero? ¿Escucharon bien? ¿No escuchó bien usted, Leo? Dos hombres hacen tres agujeros, cuatro hombres hacen seis agujeros. ¿Cuánto demora un hombre en hacer medio agujero? Bueno, a sacar cuentas entonces. A sacar cuentas. Sí, es muy complicado. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Con suerte, quizás el lunes. Tres días. Fue complicado. Usted sabe, complicado, Leo, que mientras sí. Mientras la gente sigue buscando cuánto demora un hombre por ahí en hacer medio agujero. Más adhesiones de firmas comerciales. Acabo de recibir un mensaje acá de una nueva. Así que 1250 nueva pesos. Casa que aporta premios. Acá la lencería de allí, de Atlántida, del centro de Atlántida. No me diga. Nos aporta premios. Pudimos pero hacerlo realidad. Tengo la obligación moral de que. Decir que las firmas comerciales de allí de Atlántida nos han tratado muy bien, la pasiva, la tienda La Peatonal, ahora la lencería, la farmacia Rodríguez, la heladería, nos ha aportado premios que nosotros hemos volcado con mucho gusto a la audiencia. De aquí, de la localidad, de la ciudad de Soca, recordar que Gustavo Calengo, Florencia Brambillasca, el kiosco de Walter, el kiosco de Raquel, nos han aportado premios que los tenemos y que vamos a ir volcándolos a la audiencia. El distribuidor de Otonelo en la ciudad de Atlántida ha sido muy generoso con nosotros. La panadería La Nueva Soca, tenemos el premio de hoy. Y bueno, si se van sumando adherentes, Juan Castro nos ha aportado videos, Domínguez nos ha aportado vino, y bueno, también les tenemos que agradecer a todas esas firmas comerciales el apoyo que de ellos recibimos. ¿Qué tiene por ahí? Tengo comunicación, Raúl, y bueno, y sobre la aspirina, sobre el acertijo, está complicada la mano. El acertijo no viene nada. No. Mire, que ganará la torta la nena Velázquez. Y bueno, que nos invite. Que nos invite. Dice, hola, lo que dice la doctora Balmar sobre el uso de la aspirina es cierto, pero también es cierto que no hay invento como la aspirina, a pesar de los laboratorios de moda, entre comillas, que nos quieren imponer ciertos productos químicos. Saludos para todos. Bueno, de parte de Nela. De parte de Nela. Es verdad. La doctora Balmar es un... Balmar. Valeria Martínez. Valeria Martínez. Doctora Valeria Martínez. En casa. Qué bien, ¿eh? Pero está picando alto. Kelly Berry. Dice, muy bueno el programa, se pasó el morra. Yo sabía que cumplía en septiembre, pero no me acordaba la fecha. Muy bueno el video, felicitaciones a RS Producciones, un saludo para ustedes y audiencia, Ana María. Bueno, refiriéndose al video que usted... Bueno, muchas gracias Ana María, un gusto para mí que haya sido de su agrado el video que yo hice de su programa del día del otro domingo, en condiciones bastante difíciles, por allí se nos cortó la luz, ayer se cortó la luz también. Usted sabe que se nos cortó la luz ayer a la noche. Gracias Ana María por hacerme saber que el trabajo quedó de su agrado y bueno, las disculpas también del caso porque allí se nos iba acabando lentamente nuestras baterías también. Las reservas. Pero logramos registrar todo lo que allí pasó y editarlo y dejarlo por lo menos muy lindo a presentable, digamos así. Muchas gracias para quien confían en mí, también para la alcaldesa allí de La Floresta que confió en que mis cámaras registraran el espectáculo ese de señoras y señores. Eso. Muy ese bien, hombre, Raúl. Ese hombre estaba allí. Estaba allí. Nuestro compañero. Sí. ¿Qué pasa con el acertijo? ¿Qué pasa? Señoras y señores. ¿Qué pasa con el acertijo? Y el acertijo, hasta aquí se me ha borrado el acertijo. No me digas, chico, no lo pierde, marchamos. Y tengo que leerlo de vuelta. Tengo que leerlo de vuelta porque si no le damos emoción a esto. Buenas noches. Qué caída que está hoy la audiencia con el acertijo. Pero mejor, sabe que estoy contento. No me gustaría tanto que la torta ganara doña nena. ¿Cuál es? Doña nena Espino de Velázquez. ¿Eh? Que nos está escuchando y que no puede llegar rápido al teléfono. Pero si se animara nena a contarnos no sé si posibilidad lo feliz que fue el día sábado, nosotros estaríamos muy contentos. Y pienso que la audiencia le gustaría también. Así que si quiere arrimar al teléfono, nena, y si no, vamos a ir por ahí a llevarle el premio, ¿no? Porque si nadie responde, si un hombre, la doctora Kela Balmar, ¿qué dice? La doctora Kela Balmar. Ajá. Balmar. Bueno, le dicen, no la nombró. Le dicen Kelita. No la que nombró. ¿Usted qué nombró? Valeria Martínez. Ella, Kela Balmar. Bueno, está. Kela Balmar, atención, escuchen bien ustedes. Bueno. Pero Raúl, yo, sinceramente. No quería molestar. Está bien. Nela no quería molestar, pero bueno, justamente usted escuchó cualquier cosa. No discutí con tu abuela. No. Dos hombres hacen tres agujeros, cuatro hombres hacen seis. Eso es muy fácil. ¿Cuánto tarda un hombre en hacer medio agujero? ¿Hola? ¿Hola? Hola. Dígame. ¿Usted va por el premio? Cumplí con tu pedido. Bueno, ya cumplió. Recién termino de comunicarme con una de las mejores bailarinas que ha tenido la gran ciudad de Soca. Bueno, te quiero decir que pese a todas sus dificultades en la visión, el sábado, vestida de quinceañera, acompañada con su nieta, también vestida acorde, ingresó a la fiesta, bailó un largo vals allí con todo el mundo. Lo único que hacían era preguntar, ¿con quién estoy bailando? Entonces tú le decías, yo soy Morra, soy Raúl. Entonces, de acuerdo a quién eres, contigo puedo hacer carita, contigo bailamos lejos. Hermoso, hermoso lo que se vivió allí. ¿Cómo no me voy a acordar de la nena? Bueno, y el Petiso Velázquez, si fueron una escuela para mí. El Petiso Velázquez fue el tipo que me enseñó a bailar tango. Eso es un recuerdo inmenso que tengo que nunca me podría olvidar. Bueno. Cuando el Kiko Velázquez vino a trabajar al Parador Mosquito, ellos tenían en el Parador Mosquito, en esa época venía tanto mozo de afuera, de otros lugares, como vino Leal, uno de los mejores mozos en Punta del Este, como llegaron muchos, entonces tenían sus habitaciones en el fondo del Parador Mosquito, no sé si tú sabes. Sí, sí. Había habitaciones, habían como 6 o 7 habitaciones para los mozos que venían de afuera. Y ahí me iba yo, porque mi madre, mi pobre vieja, fue cocinera del Parador Mosquito, como sabrás, por muchos años. Y ahí me iba yo a la pieza de los mozos y me enseñaban a bailar. Pero tengo unos recuerdos. Muy bien. Pero cumpliste con el llamado. Cumplí con el llamado y ya quedé de llamarla más tranquila porque creo que estaba en una siestita y ya me voy a comunicar con ella nuevamente. Bueno. Por suerte, gracias por el teléfono y bueno, me voy a comunicar con se ella. Se ve que quedó cansada del día sábado. Porque la verdad, le dio la pata como en sus mejores tiempos. Acá me hacen señas de asombro acá y la verdad que sí. Daba gusto ver a Nena bailando. Bailando lo que tocaban, porque tanguito, vals, farándula, en todas estuvo. Hola, se nos cortó el amigo Morra. Bueno, que la audiencia sepa. Entonces, sí. Respuesta. A ver, del agujero, y si no gana la. Terminación 639 de un 094. No demora nada porque los agujeros ya están hechos. Ay, nena, ay, nena. ¿Le parece que los agujeros están hechos? No, los agujeros se dan. ¿Usted no nunca hizo un agujero? Sí. Bueno, ¿qué tipo? No, así no, papá, no. No. Le digo más para que quede claro y no haya confusiones. No, no hay confusiones. ¿Usted ha hecho algún agujero? Dos hombres hacen tres agujeros. Será en cuatro otro lado. Hombres hacen seis. ¿Cuánto demora un hombre en hacer medio agujero? Los agujeros no están hechos, los agujeros se pueden hacer, así que le contestamos ahí que no ha ganado el premio, por ahora se lo va llevando Nena Velázquez. ¿No existe fundamento alguno? Y puede ser. Y puede ser. ¿No existe fundamento alguno? Y puede ser, Francisco, que sí. Que no existe fundamento alguno. Pero nosotros nos divertimos acá, siendo pero ya yo no permito hora de irnos, porque nos vamos acercando a las 12:20. Les tenemos que decir que un nuevo acertijo nos ha llegado, de acá, de parte de una oyente, y que lo vamos a posponer para mañana, ¿no? Porque hoy no nos va a dar el tiempo, y vamos a ir solamente por el este acertijo muy lindo que... Pero fundamentalmente, más que lindo, se cortó. Más lindo, cómo lo aportó la amiga del hombre, presidente de aquí del barrio. Si es el presidente del barrio, que debe estar deseando el presidente de que lo gane la gente del barrio también. Porque nena, el presidente del barrio de las ranas. Nena también es un baluarte de aquí del barrio de las ranas. ¿Cuál es? Si un hombre hace un agujero en una hora, dos hombres hacen dos agujeros en dos horas, ¿cuánto tardará un hombre en hacer medio agujero? ¿De dónde se fundamenta? Ahí anda clarito las manos, y rápido el hombre de la mesa acá, don director Leo Padrá. La gente está mal. En el área chica. Llamada, hola. No, deja que venía al aire. Usted estaba hablando y no estaba al aire. Pero póngase esos cosos, ¿para qué los tiene? Pues van en la oreja, no en el pescuezo. ¿Y qué tengo que decir? Todo ahora me olvidé. Bueno, seguimos, más mensajes. Déjese en broma. No discutí con tu abuela. Me hicieron un rato hablando. ¿Usted dónde viene? La cantidad de cosas lindas que dije y no me habían sacado al aire. El auricular. Bueno, pero que si no me enloquecen los auriculares. Pero no escuché nada. Ni al hombre de la calle Artigas escuché usted. No, al hombre lo escuché. ¡Hola! Déjese, broma. Dice, estaría bueno que se lo dieran a esa señora, se lo merece, la morocha sola. Y si no hay acierto, se lo lleva la nena. Si eso no hay acierto, legalmente lo gana. Y si hay acierto, cuente que acá la producción del programa, la panadería de Laura, la nueva Soca, va a haber premios para los dos, así que jueguesela, una torta. Va a haber torta para los dos. Wow, qué riquísimo. Y encima la panadería que haga la torta más chiquita. Y la partimos al medio. No, redondita las dos, no se sabe si son cortadas, no son cortadas. Siguen llegando respuestas. A ver las respuestas. La terminación 63 de un 098. Media hora. No. Terminación 39 de un 094. No escucharon bien. 10 minutos. ¿Eh? 10 minutos. Ah, porque ya ahora tenemos hora de irnos 12:30. No, que 10 minutos, que demora 10 minutos. Ah, bueno. La terminación. Este programa se llama Atención, escuchen bien, y nosotros estamos más sordos. Hola. No, le tenemos que decir que no a. No, a ninguna. A esos. Terminación 63, media hora. Terminación 39, 10 sí. minutos. Sí, sí. Pero me parece que los va embromando a todos, Nena Velázquez, que aportó este acertijo. Y bueno, ni de allá, ni el presidente de acá del barrio La Rana, ni el presidente de allá del barrio. ¿Dónde es el barrio allá que está? El Repecho. ¿Repecho? El presidente del Repecho tampoco. ¿El presidente Repecho no sale? El presidente Repecho tampoco sabe cuánto hace. Dos hombres hacen tres agujeros en un día. Por lo tanto, cuatro hombres hacen seis agujeros en un día. ¿Cuánto demora un hombre en hacer medio agujero? Es verdad. No tenemos la respuesta. Y te conozco. Se va yendo. Tiene razón Santana. Te conozco. La hermosa tarta de ahí, de la panadería, para la nena que nos aportó este hermoso acertijo. Quizás. Yo soy satélite, tú eres emisor, un universo de agua mineral. Mensajes a mi celular. ¿A su celular? ¿Valen con o no? Con suerte, quizás el lunes valdrán. Terminación 22 de un 098, 15 minutos. Acá me llega una pregunta muy linda de una oyente que aportó por mi celular, entonces no podemos tomarlo como válido. No me diga. Y yo digo que no, porque para eso estamos dando los teléfonos 094-9440-51 y 437-40-310. ¿Hola? Sí, habla Nena Velázquez. ¡Ah! Para agradecerles a... ¡Hermosura, hermosura! ¿Cómo estás? ¿Descansaste? Muy bien. Bueno. Las piernas, sí que no puedo moverlas. ¡Dura, tengo las piernas! Bueno, Radio Verdad, para que vean que yo no miento. Ahí está la involucrada del día sábado contándoles, contale a la gente lo feliz que pasaste. Muy feliz, muy contenta, porque está toda mi familia, con todos mis hijos, mis bisnietos. Tengo 12 bisnietos, 11 nietos. Bueno, y a ahora... A todos les gusta bailar. ¿Cómo vas a hacer con un poco? Igual a mí salieron. Para divertirse. Bueno, transmitirle gracias, a la gente, a la audiencia, la alegría que allí se vivió. Precioso tu fiesta. Y idea tuya, decirles de presentarte allí como una quinceañera, con vestido y todo. Con lo demás. Vestido de mi nieta, que estaba acá en casa, se me rompí todo, pobrecita. De vestir de Verón, la hija de Olguita. Ah, sí. Estás un poquito más, estás un poquito más rellena que para los 15 años, ¿verdad? Tenía el armazón y todo. Bueno, muchísimas gracias, mijo. Bueno, un abrazo y encantado. Y no sé qué vas a hacer con toda esa gente que te rodea con este. Ahora que los asusté, que dije que vivía hasta los 90. Bueno, no estamos asustados de ninguna manera. Ella dice que va a esperar a que una nieta, la cumple junto conmigo. Claro, que cumple con ella y que se llevan 80 años. De diferencia. Ella cumplió 5 años. Yo voy a tener 10 años más porque cuando cumplo 15. Por eso, vamos a llegar a los 90 y a los 15 de Luciana. Así le quisiera. Bueno. Un abrazo grande y bueno, te quedan muy poquitos minutos para ganarte esa tortita que te vamos a estar acercando por ahí. Bueno, muñe, muchas gracias. Chao, muchas gracias, millón de gracias. Yo no puedo llamarlo porque no veo, te dije a vos otro día. Bueno. Sí. No veo discos, no puedo ubicar. Está, la gente ve que no les mentimos, no les exageramos. Porque se puede mentir, exagerar por la radio, pero estas cosas... nos gusta decirlas tal cual son, y bueno, cuando tenemos la comprobación acá de la propia gente que dice que lo que le ponemos aquí al espacio es comunicación, cariño, buena onda, llega, y llega también de parte de los quienes nos están escuchando. Un abrazo, y que nena, siga un abrazo. Dando y le queda muy poquito. ¿Y qué hacemos? Acá tenemos un aporte en mi celular. ¿O tiene resultados usted por ahí? Tengo más mensajes por acá, Raúl. Bueno. Terminación 639, 4 horas. 4 horas. La terminación 122 de un 098. Pasame el número de la radio que no lo escuché, por favor. El número de la radio 437 40310. Ahí es el número para llamar. Y el número para mensajes de texto, únicamente mensajes de texto, 094-94-4051. Bueno, un hombre hace un agujero en una hora, dos hombres, dos agujeros en dos horas. ¿Cuánto tarda un hombre en hacer medio agujero? Acabo de ver, le estamos dando el número de la radio, pero justo es Rosita. Rosita, a ver si estás por ahí. El número que nos pedía hoy, el número del dentista, del Ale. Sí, pero acá dice el número de la radio, entonces ahí está, pará. Vamos de vuelta, Rosita. Número de Alejandro Burgueño, dentista. 437-40-149. 1 para 150. Con uno, ahí está. 149-437-40-149. Si estás por ahí, Rosita, bueno, si no, de alguna forma nos comunicamos contigo y ya te lo pasamos. Espero que lo haya podido anotar nuestra amiga Rosita. Bueno, y se va entonces, siendo ya las 12 28, nos tenemos que despedir, tenemos algunas cositas para agregarle, pero acá alguien me envía un mensaje a mi celular y me dice, hola, no dice quién es, existe medio agujero. Es verdad. ¡Cuac! Dice después, no existe medio agujero, amigo. El agujero es agujero completo o no es agujero. Por lo tanto, estábamos mareando con esa, con ese acertijo que nos aportó Elena Velázquez, que desde ya es la ganadora de esa hermosa tarta de allí de la panadería, la nueva Soca. No existe medio agujero, por lo tanto un hombre no puede demorar nada, era la respuesta correcta. No demora nada en hacer medio agujero, porque medio agujero no se puede hacer. Muy lindo el acertijo, felicitaciones. Es un disparate lo que están haciendo. Nos estamos yendo y quizá estemos acercándole a Nena Velázquez en la correr de la tarde o mañana en la mañana, si está pronta, ¿no? En la tarta que nos ha donado la panadería allí de Laura Machuca, la panadería. ¡Wow! La ¡qué riquísimo! Nos estamos yendo, Leo. Creo que hemos. ¿Hay llamadas todavía? Bueno, las atendemos. ¿Hola? Sí, ¿qué haces? ¿Qué hago? ¡Puca! ¿Qué haces, bandido? ¡Bandido! Bueno. Le digo más para que quede claro. Y no adivina quién habla. Sí, ¿cómo no vas a adivinar? Me conozco. ¿No? Se sabe. Alguien de la audiencia, alguien que siempre está en el programa. ¿Y quién puede estar sino Uca? Uca, es un gusto, Uca, que estemos por aquí. ¿Qué nos quieres decir? No te oigo. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos tienes para agregar? No oigo nada. ¿Por qué nada? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Me dijiste bandido, eso sí clarito, salió al aire. Ese teléfono de Leo anda como el diablo. ¿Cómo él? Ya salía afuera. Bueno, va a salir afuera, se ve que es un inalámbrico lo que estamos usando. Sí, seguramente, o poca cobertura. Bueno, ¿está contento usted que Nena haya ganado esa tortita? La verdad que sí. Yo pienso que en la panadería La Nueva Soca la van a hacer con más gusto todavía. No, así no, papá, no. ¿Cómo que no? Sí, protesta por todo. ¿Cómo que no? ¿Nos vamos yendo o esperamos a Uca? A ver, Uca, ¿qué pasó? No sé, que nos quería comentar que le andaba mal el teléfono. Qué lindo que intervenga, pero que... Le comento que nos tenemos que ir con Taquirale de Luna y saludar a Lucía por su cumpleaños, Lucía, así lo pedía Ernesto. Lucía. Y bueno, está, es hemos un quedado, deber. Yo un sé deber. Que hemos quedado debiendo tema. Bueno. Pero cuando hay cumpleaños, vio ese cumpleaños de una amiga, Lucía. El jueves vamos a cumplir, ahora vamos a tener más espacio. También vamos a cumplir con algunos pedidos ahí, si es que nos lo permiten los co-conductores Jorge Arbelo. No joda. No, está bien. ¿Vio lo que dijo? Otro Jorge, pero sí, haciendo un personaje muy particular en una mesa redonda que pretendemos integrar aquí con invitados Sergio Pose y Raúl Estrapetti y Leo Cuadrado en los días jueves. También a la hora 11. No sé cómo se llama todavía. ¿Cuál es? Por eso, así que no me insista. No me insista con el cual es, porque... todavía no sabemos qué programa. Es verdad. Es el programa de los días jueves. Un abrazo para todos. Nos estamos yendo. Y ¿cuándo nos encontramos? Mañana por motivos obvios. Mañana por motivos obvios. Pero muy bien, muy bien.